Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me encanta buscar trabajo cuando lo tengo, porque buscarlo cuando se le necesita es una desgracia. Nada peor que salir todos los días en busca de trabajo y volver a casa por la noche para enfrentar las miradas llenas de esperanza primero y luego de decepción de la esposa y de los hijos. Me pasó cuando llegué de Toluca para buscar trabajo como reportero, pero debo advertir que jamás sufrí en casa reproche alguno, ni siquiera un asomo de reproche. Visitaba los periódicos y en todos me decían que me llamarían sin siquiera levantar la vista para mirarme. Solo en uno de ellos, Novedades, me concedieron un examen que aprobé con suficiencia. Cuando la empresa pidió al sindicato el envío de la ficha amarilla, una especie de salvoconducto que me permitiría trabajar, el sindicato, plagado de vagos y de mafiosos, se negó a concederla para castigar a la empresa por algo que nunca supe. Pasé no sé cuánto tiempo en espera, víctima de un conflicto ajeno. Me dediqué, entre tanto, a localizar clientes que se esfumaban sin avisar y suspendían el pago de los abonos a una compañía italiana de máquinas de coser, Necky. Me pagaban 60 pesos por cada uno y localicé a 3 en 15 días, pero no pude cobrar porque carecía de los timbres fiscales para el recibo. Al fin, la carta de un amigo de la familia, al líder sindical, del que había sido compañero cuando joven, hizo que este me entregara de inmediato la famosa ficha amarilla. Pero les contaba que cuando, como ahora, tengo trabajo, bendito sea Dios, me encanta buscarlo. Luego los domingos, desde luego sin salir de casa y bajo las cobijas, leyendo los anuncios por palabras en los diarios. Me entero así de lo que podría pescar si estuviera cesante o de las oportunidades que me pierdo por no estarlo. De este modo, buscando trabajo sin buscarlo, me he dado cuenta de que mientras la economía oficial está mejor y la bolsa sube, el desempleo a nivel de vecino se multiplica. La oferta de sueldos disminuye y los requisitos para hallar empleo crecen. Hace unos años solo se exigían ganas de progresar, lo cual significaba que se buscaba a alguien que no hubiera progresado y que, por lo tanto, estuviera dispuesto a aceptar cualquier sueldo. Hoy las cosas han cambiado. Veamos, por ejemplo, las características que se exigen para cierto empleo. Ser líder por naturaleza, actitud de triunfo ante cualquier adversidad, don de mando, capacidad para alcanzar metas altísimas, creatividad constante, espíritu innovador, optimista, dominar el arte de hablar en público, presencia impecable, de alma y espíritu alegre, saber respetar jerarquías, trato cordial y muy amable, aceptar además una alta carga de trabajo, turnos de 10 horas diarias y medio turno los sábados. ¿Qué es lo que buscan? ¿Un nuevo papa? No. Una subdirectora para cierta primaria particular. Lo peor es que exigen también un requisito imposible de cumplir, ser maestra titulada de sexo masculino o femenino. Me pregunto cómo se puede ser maestra y a la vez de sexo masculino. Exigen 3 fotografías recientes de cuerpo completo y un trabajo especial por triplicado sin especificar en qué consiste lo especial. Por eso, con mucha pena, les escribí una carta muy cortés rechazando la oferta. Me supongo que lo sentirán mucho. Por fortuna, encontré otra oportunidad muy atractiva, esta vez como jardinero. Los requisitos son considerablemente menores. Secundaria terminada, 35 años máximo, manejo de herramientas, experiencia previa, no futura. Y algo que me resultó un misterio, conocimientos en eliminación de plagas y fauna nacida. No especifique el anuncio, ¿qué hacer con la fauna no nacida? Hoy puede ser un gran día y mañana también.